Recuerdo cuando hace 3 años marchábamos hasta la embajada y cómo seguíamos atentamente por televisión todo lo que pasaba allá en Honduras, muy preocupados justamente porque veíamos cómo nuevamente el imperialismo hacía pie en América Latina y cómo justamente iba contra gobiernos que atendían las demandas populares, cómo iban contra los movimientos sociales, cómo el imperialismo una vez más pretende adueñarse los bienes comunes del agua, de la tierra, como planteaba acá el compañero. Y por supuesto que en ese sentido la Federación Universitaria de Buenos Aires, desde la Secretaría de Integración Latinoamericana y por supuesto también desde la Articulación de Movimientos Sociales del ALBA, capítulo de Argentina, no podemos dejar de ser presente. Un saludo y un fuerte abrazo para el pueblo hondureño que está dando una muestra de coraje, de valentía frente al imperialismo, frente a un enemigo muy difícil y que por supuesto requiere la solidaridad de todos los pueblos de América Latina. En ese sentido, le queremos hacer llegar la solidaridad del movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires y también, bueno, de nuestra reciente vocalía de integración latinoamericana de la Federación Universitaria de Argentina. También le queremos hacer llegar este saludo, porque justamente vemos ahí la importancia de que uno encuentre un hermano que lo apoye, que le dé solidaridad y que frente a un enemigo tan complicado y tan difícil estemos siempre atentos para que de los movimientos sociales podamos combatir todos juntos. Gracias.